Hey, trabajadores, pongan atención. Lo que está en peligro es esta nación. Somos la otra obrera. Siendo esta insurrección más fuerte, compa, y para el